Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Queridos amigos de Radio UV, sean bienvenidos a un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en su temporada número 1, ya casi finalizando esta primera temporada, y finaliza con este sexto festival Orquesta Sinfónica de Xalapa, que ha sido dedicada al compositor alemán Johannes Brahms. Soy Paco Aragón y le agradezco infinitamente que acuda a la cita radiofónica para escuchar en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa correspondiente a este viernes 14 de junio, en donde finaliza el sexto Festival Orquesta Sinfónica de Xalapa dedicada a Johannes Brahms. También reciban el saludo cariñoso de todo el equipo de producción que hacemos posible que la señal de la radio UV llegue también a las latitudes de nuestras radios hermanas. Me estoy refiriendo a la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y la Radio Nacional de Colombia, quienes llegan hasta allá los esfuerzos radiofónicos de quienes hacemos posible las transmisiones en vivo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde Tlacna, Centro Cultural. Reciben el saludo de Antulio García en la producción, de Ala Mallejo en la ingeniería técnica, de el ingeniero Benjamín Castro en la cuestión de la microfonía y la grabación, un servidor, Paco Aragón, la gente que se encuentra en Clavijero 24, sede de la Radio Universidad Veracruzana. Me refiero a Joel Bonilla, que se encuentra en los controles técnicos de la cabina maestra en Clavijero 24, así como el fonotecario y nuestras compañeras secretarias, Brenda Coronado, que se encarga también de la parte de la continuidad allá en Clavijero 24. Un equipo de profesionales, evidentemente, capitaneados por el maestro Ernesto Colino, quien es el coordinador de Radio UV y quien se encuentra aquí también, como todos los viernes, para tener la conciencia de que esto que estamos haciendo se hace de la manera más profesional posible. Le voy a mandar también una forma de contacto, que es el 2281-040477 en WhatsApp, para que nos envíe algún mensaje. 2281-040477. De verdad, tienda un puente de comunicación cálido con nosotros, se lo vamos a agradecer muchísimo, porque siendo viernes ya el final de las jornadas semanales, estar aquí, digamos, es un privilegio, pero también es la parte final de nuestra jornada semanal. Entonces siempre es muy gratificante saber que nos escucha alguien y que están disfrutando nuestro trabajo. Muy bien, pues ¿qué es lo que acontece? Como le comentaba, es el final del sexto festival de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en la cual durante cuatro jornadas se ha difundido la obra de Johannes Brahms. Lo que escucharemos en este concierto, en esta jornada sinfónica, es la obertura académica festiva. Después vamos a escuchar el doble concierto para violín y violonchelo con los movimientos Allegro, Andante y Vivace non troppo. En este concierto tendremos dos solistas destacados, Manuel Ramos en el violín y Adolfo Ramos en el violonchelo, y bajo la batuta del titular de la Sinfónica de Xalapa, el maestro Lanfranco Marcelletti. Y finalizaremos la jornada sinfónica de esta noche con la Sinfonía número 4, Allegro non troppo, Andante moderato, Allegro giocoso y Allegro enérgico e appassionato. Son los movimientos que consta esta obra y que será la Sinfonía 4, la que finalizará el concierto propiamente dicho y el Festival Orquesta Sinfónica de Xalapa. Pues bueno, vamos a hacer un breve contexto porque ya vemos que la Sala Tlacna se está llegando la gente que tiene que compró su boleto o que tiene algún abono para escuchar las temporadas regulares de la Sinfónica de Xalapa. Y ya también vemos a los maestros ejecutantes de la Sinfónica también en sus lugares, ya dispuestos para iniciar esta jornada musical. Y evidentemente también tendremos la presencia del maestro Lanfranco Marchelletti, que como comentamos en conciertos anteriores, pues tiene ese puente de comunicación más cercano para que el público que se da cita a Tlacna, Centro Cultural, pues conozca desde su voz el programa que se va a interpretar y algunos antecedentes históricos de los compositores, del estilo y de las obras que se ejecutarán. Pero bueno, vamos a hablar de Brahms y su música. Podríamos decir que el estilo de la música de Johannes Brahms parte de unas fuentes clásicas muy claras. Nos referimos al clasicismo vienés de Haydn y Mozart y sobre todo de Beethoven. Por otra parte, la influencia de los primeros compositores románticos como Franz Schubert, Robert Schumann o Felix Mendelssohn Bartholdy. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez va siendo más fuerte su admiración por la música de Johann Sebastian Bach. Por esto, Johannes Brahms se mantuvo fiel durante toda su vida al estilo del clasicismo romántico, sin aceptar ninguna de las novedades que provenían de la escuela francesa de Héctor Berlioz, por ejemplo, o de Franz Liszt o de Richard Wagner. Además, si bien en su primera época predominan los aspectos expresivos más acusados del romanticismo, a medida que se acerca a la madurez, su música se vuelve más introspectiva y más encerrada en un clasicismo muy contenido. Por este motivo, fue considerado como un compositor académico y conservador. Y si bien este juicio da una imagen falsa de la música, las principales novedades de Johannes Brahms se desarrollan en el interior del propio lenguaje musical. Esto es, en lo que se refiere a la armonía y a diferencia de lo que sucede con Wagner, la originalidad de Brahms tiende a pasar desapercibida por la apariencia clásico-romántica de sus composiciones. En el caso del ritmo, son muy característicos de la música de Brahms las síncopas, los desplazamientos y la superposición de ritmos binarios y ternarios. Además, en el aspecto formal, Brahms incorporó lo que se ha denominado como variación progresiva, que consiste en una forma de continuo desarrollo orgánico que aparece superpuesta a la estructura clásica tradicional, sin entrar en conflicto con ella, pero complementándola. Todos estos aspectos hicieron que la música de Johannes Brahms influyera decisivamente en compositores del siglo XX, especialmente en Arnold Schoenberg, que hizo una importante reivindicación de los aspectos más progresivos y renovadores de la música de Brahms. Arnold Schoenberg estaba influenciado por Brahms, quien le servía como modelo para teorizar el lugar de la razón en el arte. Johannes Brahms representa entonces el racionalismo, la antítesis del romanticismo wagneriano. Para Johannes Brahms, el desarrollo musical era la consecuencia del trabajo casi matemático en los intervalos. Las obras de Brahms corresponden a procedimientos racionales. Es frecuente que la música de Brahms se asocie con emociones como la melancolía o la nostalgia, y también se ha dicho que su música tiene un carácter otoñal. Todo ello se ha explicado tanto por su carácter como por el hecho de que pertenezca a la última etapa del romanticismo. Pues bueno, eso es un poco del contexto musical del compositor que nos ocupará esta noche en la jornada musical que nos ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Xalapa en breves minutos. Para quien nos acaba de sintonizar, le menciono que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en el cual finaliza el sexto Festival Orquesta Sinfónica de Xalapa, el cual estuvo dedicado al compositor Johannes Brahms. Esta noche escucharemos como última jornada musical de este festival la obertura académica festiva, el doble concierto para violín y violonchelo, y la Sinfonía número 4. Ya estamos viendo que los músicos de la Sinfónica de Jalapa están ya listísimos para iniciar el concierto. Incluso la iluminación de la sala Tlacná está cambiando, es decir, solamente se va a quedar en la parte de los cenitales que alumbran a la Sinfónica de Jalapa, y la parte de las butacas, de la butaquería, se está oscureciendo, y eso también es un indicador de que el concierto está a punto de iniciar. Incluso ya escuchamos como en un cuarto plano las indicaciones de la grabación de Protección Civil, que son obligatorias antes de iniciar cualquier tipo de evento masivo, como es el caso de la Sinfónica de Jalapa, en donde se indica al público asistente lo que deben hacer en caso de acontecer alguna contingencia, las puertas de salida, en fin, todo este protocolo que es importante que los asistentes conozcan en dado caso de que haya que desalojar la sala por alguna cuestión emergente. Le voy a brindar también nuevamente el número de contacto. Es 2281-040477 en WhatsApp para que nos envíe una información, un contacto, un mensajito, alguna felicitación, algún reclamo quizá también, todo es válido, pero para que nos comenten cómo suena la Orquesta Sinfónica desde el trabajo de ingeniería de audio y la producción radiofónica que hace Radio UV para transmitir con toda la calidad posible y el profesionalismo necesario los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Ahí tenemos a Lanfranco Marchelletti, director titular de la Sinfónica. Vamos a mandar los micrófonos con él para que nos explique de qué se tratará este concierto. Hemos dedicado a Brahms. Realmente para mí fue un periodo muy especial, porque dedicarse a un solo compositor por tanto tiempo nos hace de una cierta manera conocerlo de una manera que no se puede conocer haciendo una pieza a cada año, dos años, pero cuatro semanas, cómo escribe, su manía de escribir, los señales que pone en la partitura. Algunas cosas uno, escuché eso en la primera sinfonía, ahora escucho en la tercera, hasta en la cuarta. Toda persona, todo compositor tiene un lenguaje, y en este lenguaje entrar en ello, para nosotros, digo, como personas que estamos justamente haciendo este trabajo, es como conocer a alguien profundamente. Digo conocer personalmente, no estoy hablando solo como compositor, porque Brahms es una persona, cuando se ve las fotos, las pinturas, muy austera, muy severa, de una cara, parece rígido, parece. Pero cuando se conoce Brahms realmente íntimamente, se ve que era una persona muy diferente de eso, que naturalmente por cuestiones de época, cultura, el propio su carácter, ha mantenido una manera de ser y de aparentar. Claro, ahora leí muchas cartas suyas y veo que era una persona, aparte de eso, muy generosa, pero nadie podía saber. Él ayudaba a los músicos, a los colegas, pero nadie podía saber. Era un hombre muy callado, muy tímido, y se ve en su pieza. Había dicho, me parece, en el primer concierto, que nunca vi un compositor escribir tanto en sus partituras la palabra dulce. Hay dulce, todo el tiempo él busca un sonido dulce. Bueno, ese concierto vamos a terminar con la última pieza que Brahms escribió para orquesta, y no fue la cuarta sinfonía, fue el concierto doble. El concierto doble, pensá que cuando él escribe la cuarta sinfonía, en 1885, era 12 años antes que muriera, y ahí ya no escribe otra sinfonía. Y el concierto escribe en 87, 10 años antes de morir, y después de eso no escribió más nada para orquesta. Y ustedes también escucharon, con el primer concierto para piano, la primera pieza que Brahms ha tenido éxito escribiendo para orquesta. No fue su primera pieza para orquesta. Su primera pieza fue una serenata, que ya pensaba en una sinfonía, la serenata número uno. Pero la verdad, la primera pieza que él viene reconocido como en su escrita orquestal fue el concierto número uno. Y así pasamos por las cuatro sinfonías, todos sus conciertos. La obertura de hoy él escribió el mismo año, como dice la semana pasada, de la obertura trágica. Es una obertura que él escribió porque le hicieron un reconocimiento en la Universidad de Breslau, que apenas conocí a alguien que tuve el hijo, la hija que estudió allá, y dice que en la universidad está la partitura original que Brahms escribió y dedicó a la universidad porque le dieron un doctorado en filosofía. Y por este doctorado él escribe esta pieza. Y utiliza en esta pieza, como está escrito ahí, también muchas melodías que eran las canciones de los estudiantes. Para el concierto doble vamos a tener dos grandes artistas mexicanos, pero con una curiosidad, son hermanos. Así que un concierto doble en familia, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros estas 4 semanas, que fueron semanas para mí personalmente muy reveladoras. Y sé que para algunos de ustedes que vinieron a comentar conmigo, y ahí vamos adelante. Gracias. Ahí tuvieron las palabras de Lanfranco Marcelletti, el maestro titular de la Sinfónica de Jalapa, dando pormenores de la jornada sinfónica de esta noche. Lo que vamos a escuchar en primer término es la obertura académica festiva de Johannes Brahms, y esta obertura opus 80 de Johannes Brahms, como lo mencionaba Lanfranco Marcelletti hace unos minutos, al igual que la otra que compuso, la obertura trágica, se estrenaron el 4 de enero de 1881 en Breslavia bajo la dirección del autor. En el año de 1879, Brahms fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de la Filosofía de Breslau, y como agradecimiento escribió el compositor esta obertura, pero cuando trabajaba en la partitura decidió de repente escribir otra de espíritu diametralmente opuesto. Entonces son dos oberturas, una que llora y otra que ríe, afirmó Brahms. Así, la obertura del Festival Académico no es otra cosa que una obra de circunstancias, una especie de fantasía en la que utiliza una docena de motivos diferentes y entre ellos 4 canciones estudiantiles: Wir hatten Gebote Stiches Haus, Melodie des Landsvaters, Was kimmt dort von der Hohn, y sobre todo la célebre Gaudeamus Igitur, que termina la obra con una jocosa solemnidad. Y es lo que vamos a escuchar como primer tema, como primera obra, mejor dicho, del concierto de esta noche. Ha terminado la afinación y entonces solamente esperamos el ingreso de Lanfranco Marcelletti, titular de la Sinfónica de Jalapa, para iniciar propiamente este concierto. Y ahí lo tenemos, saliendo por el ala derecha de la Tlacna, saluda al público, sube al podio y escuchemos entonces la obertura académica festiva de Johannes Brahms en esto que es el final del 6º Festival de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente este viernes 14 de junio de 2019. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, escuchemos. Thank you. escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Lanfranco Marcelletti, titular de la misma, la obertura académica festiva en el primer concierto, la primera obra de esta jornada musical correspondiente este viernes 14 de junio, la obertura académica festiva que finaliza la jornada del sexto Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa, que concluye el día de hoy, la noche de hoy, con obras de Johannes Brahms. Quiero comentarle que la afluencia a Tlacna ha sido pues muy concurrida, digamos que podríamos a lo mejor con mucho optimismo decir que está al 90% de su capacidad, y esto habla justamente de que es el final del sexto Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, el número es 2281-040477, repito, 2281-040477. Por favor, no nos dejen solos, siempre es muy gratificante saber que nos están escuchando y que están disfrutando del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. ¿Qué es lo que sigue? Pues también de Johannes Brahms, podríamos decir que es el concierto, digamos el punto de interés, no porque la obertura académica festiva no lo sea, o la Sinfonía número 4, pero siempre el concierto en donde hay solista o solistas, como es el caso, pues siempre es siempre llama mucho la atención. Y es el caso de que vamos a escuchar un concierto doble para violín y violonchelo, en donde estarán como solistas Manuel Ramos en el violín y Adolfo Ramos en el violonchelo, y a decir de Lanfranco Marcelletti, son hermanos, y bueno, seguramente esto tendrá otra sinergia musical, el hecho de que dos hermanos estén interpretando en sus diferentes instrumentos, en este caso violín y violonchelo, ese concierto de Johannes Brahms, que es un concierto interesante, difícil, evidentemente, un concierto que tiene una duración aproximada de 35 minutos, con los movimientos Allegro, Andante y Vivace non troppo. Y bueno, ya estamos escuchando nuevamente a la Orquesta Sinfónica de Jalapa hacer el ejercicio obligado de la afinación, y veremos si nos da tiempo de poder comentar algo respecto de este concierto. El doble concierto para violín y violonchelo Opus 102, escrito en 1887, fue el último trabajo para orquesta que escribió Brahms, y probablemente el más personal, escrito con el afán de reparar su deteriorada amistad con Joseph Joachim, quien había sido uno de sus más íntimos amigos durante casi 3 décadas. A Joachim se le recuerda como uno de los músicos más ilustres de su tiempo, además de virtuoso violinista que se dedicó a la composición, dirección orquestal y docencia. Bueno, ya vemos ahí a los solistas de esta noche, a los hermanos Ramos, uno interpretando el violín y el otro el violonchelo. Para interpretar este doble concierto para violín y violonchelo de Johannes Brahms, los movimientos, como lo mencionaba, son Allegro, Andante y Vivace non troppo. Orquesta Sinfónica de Jalapa, en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, en Jalapa, Veracruz, México. Y estamos escuchando nuevamente la nota del oboe para que los solistas, en este caso el violonchelo, se afine. Ya se encuentra en el podio también, ya con su violonchelo listo, haciendo algunos armónicos. El violinista también ya se encuentra listo, aún siguen afinando. Y como le comentaba, las variaciones de temperatura en la sala Tacna hacen necesarísimo que se esté checando la afinación casi constantemente. Pues bueno, han terminado este ejercicio y vamos a escuchar entonces el doble concierto para violín y violonchelo de Johannes Brahms, Orquesta Sinfónica de Jalapa, Radio B 90.5. Thank you. Thank you.

Hemos escuchado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Lanfranco Marchelletti Jr., titular de la misma, el doble concierto para violín y violonchelo con los movimientos Allegro, Andante y Vivace non troppo en la interpretación de los hermanos Manuel Ramos y Adolfo Ramos en el violín y violonchelo respectivamente. 90.5 de frecuencia modulada transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en el cual finaliza el sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa dedicada al compositor alemán Johannes Brahms. Nosotros vamos a hacer una pausa, pues tenemos compromisos institucionales, pero bueno, vamos a... En estos momentos vemos que Manuel Ramos y Adolfo Ramos agradecen el aplauso del público y de los músicos de la Sinfónica de Jalapa por su interpretación del doble concierto para violín y violonchelo de Johannes Brahms. Regresan nuevamente al centro del podio de la orquesta. En este momento el maestro Lanfranco Marchelletti les pide a la Sinfónica de Jalapa ponerse de pie a los ejecutantes para que de este modo agradezcan la ovación del público que se ha dado cita en Tlacna, Centro Cultural, para la ejecución, en este caso, del doble concierto para violín y violonchelo de Johannes Brahms. Con una reverencia, ambos agradecen la ovación del público, nuevamente reverencian, le dan la mano a Lanfranco Marchelletti, y bueno, vamos ahora sí propiamente al intermedio, en donde comentaba que tenemos que cumplir con compromisos institucionales, pero bueno, por lo regular, cuando hay una ejecución espléndida, como es el caso de esta noche, el público de Jalapa pide el encore con el aplauso que ya todo el mundo conoce. Y ahí está el maestro Adolfo Ramos en el violonchelo y el maestro Manuel Ramos en el violín. Seguramente agradecen nuevamente la ovación y esperemos que el deseo del público asistente sea cumplido con un encore. Parece que no, nuevamente regresan al interior de la sala y bueno, ahora sí, hagamos un intermedio. Le comento, haremos una pausa por unos breves minutos y regresamos para continuar con este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Estamos de regreso en el concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 14 de junio del año 2019, en donde estamos llevando la última jornada dedicada a Johannes Brahms en esto que ha sido el sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa y que concluye hoy con estas obras que ya hemos escuchado. Me estoy refiriendo a la obertura académica festiva y al doble concierto para violín y violonchelo. Vamos a ver si es posible platicar con los solistas de esta noche. Me estoy refiriendo a Manuel Ramos y Adolfo Ramos, quienes interpretaron este doble concierto para violín y violonchelo. Y bueno, estamos viendo allá al maestro Lanfranco Marchelletti también en su camerino. Estamos a un costado del podio central del Tlacna Centro Cultural. Y vamos a tratar de platicar con los solistas para que nos den los pormenores de qué ha sido la experiencia para ellos de estar en Tlacna, de estar tocando con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y tenemos la presencia del maestro Adolfo Ramos, quien ha tocado el violonchelo en este doble concierto para violín y violonchelo de Johannes Brahms. Maestro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Queremos que nos regale algunas precisiones, algunas impresiones de su concierto, de la ejecución de este concierto, doble concierto de violín y violonchelo de Johannes Brahms, en esto que concluye el sexto programa del Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues, para empezar, estoy muy emocionado desde la invitación que me hicieron a hacer este proyecto con mi hermano. La obra es una obra muy poderosa, así como lírica, como poética, bella. Yo me sentí muy a gusto también con el maestro Marchelletti, toda la orquesta. Bendito sea Dios, me sentí muy concentrado, muy fluido todo. Siento que hubo mucha magia. Ojalá lo hayamos podido compartir también con el público. Por supuesto, sabemos que esta jornada musical, digamos, es la culminación de una semana de trabajo en donde pudieron tener contacto con sus colegas músicos de la Sinfónica, toda esta sinergia, como dice, mágica. ¿Qué le deja, digamos, en una cuestión formativa como ejecutante? Me deja una huella indeleble. Esta es una pieza que yo había querido tocar, y especialmente con mi hermano, desde que la conocí en mi adolescencia. Él ya era un gran violinista para entonces. Y el sueño se hace realidad el día de hoy. Para mí es, pues, mucho más que significativo, no tengo palabras. La orquesta sonó maravilloso, yo me sentí muy a gusto, mi hermano me encantó cómo tocó. Estoy encantado, estoy extasiado. Pues qué bueno, como jalapeños nosotros les damos la bienvenida siempre a todos los músicos que llegan a Jalapa a tocar con la Orquesta Sinfónica, que, a decir de los que saben, es la orquesta más antigua del país, en una ininterrumpida labor desde el año 1929, y que justamente este año cumple 90 años. Ah, qué interesante, no tenía yo el dato. Creo que alguna vez lo había oído yo mencionar, pero no lo tenía tan presente como ahorita que me lo menciona. Sigo lo mismo, estoy muy emocionado. Muchas gracias por la invitación. Sigan viniendo a estos ciclos, es música maravillosa. Muchas gracias, maestro. Y ahora vamos a platicar con Manuel Ramos, hermano del maestro Adolfo, quien acabamos de platicar. Y bueno, ya nos platicaba su hermano de la magia que se suscitó el hecho de haber tocado este doble concierto para violín y violonchelo, sobre todo siendo tan cercanos. Evidentemente esta línea sanguínea también debe compartir el orgullo y el placer de tocar. Es muy significativo estar tocando una obra para comenzar con esta gran orquesta. Y encima de eso, con un familiar. Él es el hermano más chico, yo soy uno de los más grandes, y aquí estamos en el escenario, aquí con ustedes, así es una maravilla. Qué bueno. Yo quisiera saber también, maestro, digamos, sabemos que toda una semana de trabajo, conocer la orquesta, conocer, digamos, la actitud del director para poder hacer un programa que culmina justamente con esta magia musical que ustedes han brindado con este doble concierto de Brahms. No podía haber otra actitud más que la debida para poder montar estos programas, que son tan delicados, difíciles, no son fáciles. Entonces el maestro, con su capacidad, lo ha podido lograr, sin ninguna duda. Alguna vez leía que había diversos autores que los cuales los ejecutantes debían tener primero, evidentemente, la solvencia musical, tanto técnica como musical, para poder abordar sus obras. Pero había alguien que decía que también el bagaje de vida era importante para poder concentrarse y adentrarse a la labor del compositor, que en este caso fue la última o de sus últimas obras de una labor compositiva muy importante como la de Johannes Brahms. ¿Qué opinión les merecería al respecto? Fíjese que a mí me sorprendió un poco, bueno, pero de buena manera, ¿no? Porque la manera como estaba el programa y todo eso, se pensaría que había que terminar con la cuarta de Brahms. ¿O si la van a terminar con la cuarta? Ah, bueno, yo pensé que iba a ir al final. No, todavía sí. A ver, adelante. No. Sí, yo también había tenido esa confusión de que el concierto iba al final del programa, pero no, va la sinfonía todavía. Y vaya, olvidé ahorita el tema de... Sí, yo decía, digamos, que hay compositores, por ejemplo, decían Rachmaninoff, vamos a hablar de su concierto número uno, número dos, y que a lo mejor algunos jóvenes pianistas, nobles, pues pueden ejecutarlo porque son solventemente técnicos y musicales. Pero alguien decía que para tocar a Rachmaninoff como para tocar a Brahms, se necesitaba también tener un bagaje de vida, experiencias para poder, digamos, madurar estas obras con la grandeza que los compositores, sobre todo en este caso, que fueron una de las obras finales de Brahms. Absolutamente, sí. Se necesita tener mucho conocimiento de lo que es el compositor. Sí, qué es lo que quería y la época de él y todo eso, cómo lo compuso, etcétera, ¿no? Así es de que si por lo menos tenemos ese entendimiento, pues podemos darle justicia a lo que él escribió y estamos contentos. Muy bien, bueno, para finalizar, ya que los tengo juntos, ¿qué les parece el sonido de nuestra sala, que nosotros siempre la estamos pues situando como una de las salas acústicamente diseñadas mejores y sobre todo que es la sede de la Sinfónica de Jalapa? ¿Qué les ha parecido, maestro Adolfo Ramos? Yo estoy maravillado con la sala, desde los ensayos, como ahorita en el concierto, yo siento el sonido que corre, que llega a todas las butacas. No me tengo que esforzar de más, no me tengo que forzar para sentir que mi sonido inunda el espacio sonoro. Yo estoy encantadísimo con la sala. Qué bien. Maestro Manuel. Ya era tiempo. Yo he estado viniendo con la orquesta por 30 años, con mucha frecuencia, y la mayoría, claro, fue en el Teatro del Estado. Entonces ahora, viniendo aquí, claro que ganaron. Era como que ya lo necesitaba la orquesta, ya lo necesitaba la ciudad. Así que apenas llegó y qué bueno. Pues muchísimas gracias y bueno, pues un saludo para el auditorio de Radio B. Es un placer estar aquí con los jalapeños. Siempre es un placer estar aquí. Gracias. Muchas gracias, maestro Adolfo Ramos. Un saludo para la audiencia de Radio B. Ah, un gran saludo, un gran abrazo. Sigan viniendo a estos conciertos. Si no pueden venir, escúchelos a través de esta frecuencia. Ojalá volvamos pronto. Ojalá que sí volvamos pronto. Muchas gracias, maestros, por estos minutos para la audiencia de Radio B. Gracias. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Pues bueno, ahí tienen ustedes la opinión, las palabras de los solistas que acaban de regalarnos una interpretación excelente del doble concierto para violín y violonchelo de Johannes Brahms, que ha sido el compositor elegido para que la Orquesta Sinfónica de Jalapa hiciera su sexta edición de su festival Orquesta Sinfónica y que bueno, ha sido realmente para los melómanos un acontecimiento muy interesante poder estar escuchando durante 4 semanas música de este compositor genial, en el cual hemos escuchado pues la música más representativa. Brahms tiene en realidad mucha obra realmente maravillosa. Le recomiendo ampliamente sus valses para piano solo, que de verdad son una cuestión poética inigualable. Pero bueno, volvamos a lo que sigue, que es la Sinfonía número 4 de Johannes Brahms, que será la obra que finalice la jornada musical del día de hoy y que finaliza a su vez con el sexto Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa dedicado a este compositor alemán. Respecto a la cuarta sinfonía, le puedo comentar que esta obra, habría que citar incluso algo que decía Brahms. En algún momento, en el año de 1872, dijo: nunca escribiré una sinfonía. Y alguien le decía: no tienes idea de lo que es escuchar los pasos de un gigante detrás de ti. Él se refería a Beethoven, y en algún momento dado pensó que él jamás podría acercarse al legado que había dejado el genio de Bonn, que era Ludwig van Beethoven. Y por supuesto, y aunque su música fue una inspiración esencial para Brahms, también estableció un estándar tan alto que Johannes Brahms le pareció difícil no solamente acercarse a la forma sinfónica de esa época, sino acercar sus propias creaciones por considerarlas insignificantes en comparación con Ludwig van Beethoven. Y por eso decía, nunca escribiré una sinfonía. Pasaron años para que Brahms firmara su primera, también para que tuviera acceso a una orquesta sinfónica para que pudiera ensayarla. Después de este primer esfuerzo sinfónico, las siguientes nacieron en lapsos relativamente cortos. Si esta fue escrita en el año de 1872, la segunda fue en 1877, la tercera entre 1882 y 1883 y la cuarta, que escucharemos en breves minutos, entre 1884 y 1885. Cada una de estas sinfonías de Johannes Brahms es una obra maestra, además de contar con una personalidad marcadamente diferente. Podríamos decir que la primera es fuerte y poderosa, la segunda, por decirlo de algún modo poético, soleada y bucólica, la tercera, a pesar de presentarse como introspectiva e idílica, muestra toques heroicos. En esta cuarta sinfonía, en mi menor opus 98, escrita en 1885, Brahms logra una obra de gran trascendencia, nacida de emociones opuestas como la melancolía y la alegría, la severidad y el éxtasis, la solemnidad y la euforia. Clara Schumann reconoció este juego de dualidades desde el primer movimiento en esta cuarta sinfonía y observó que es como si uno estuviera en primavera entre floraciones y a su vez la alegría y la tristeza llenaran el alma de quien la escucha. Johannes Brahms estaba consciente de su logro en esta obra. La compuso durante dos vacaciones en el verano en Musikzlag, en los Alpes de Estiria, en Austria. Los dos primeros movimientos en el verano de 1884 y los otros dos en el verano de 1885. En muchas ocasiones, Johannes Brahms sugería que sus composiciones reflejaban los lugares en donde fueron escritas y en este caso escribió desde Musikzlag al director Hans von Bülow que su sinfonía sabe al clima de aquí, a las cerezas que no son dulces y que a veces no te las comes. Johannes Brahms, dado a despreciar sus trabajos, describió alguna vez que esta sinfonía como otro conjunto más de polcas y valses. Pero en este caso, describió perfectamente la agridulce, el sabor agridulce que impregna gran parte de la cuarta sinfonía y que ustedes podrán constatar en la ejecución de la Orquesta Sinfónica de Jalapa de esta obra, la Sinfonía número 4 de Johannes Brahms, con los movimientos Allegro manon troppo, Andante moderato, Allegro giocoso y Allegro enérgico e appassionato. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esta jornada musical dedicada a Johannes Brahms y que finaliza su sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa con música de este compositor genial, compositor alemán. Le recuerdo la forma de contacto: 2281-040477, 2281-040477, por favor envíenos un mensaje. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, desde Jalapa, Veracruz, México. Y ahí tenemos la presencia de Lanfranco Marcelletti ingresando al podio de la sala Tlacná, saludando al concertino y al asistente del concertino, y entonces vamos a escuchar la cuarta sinfonía de Johannes Brahms por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar. Escuchar la sinfonía número 4 de Johannes Brahms con los movimientos Allegro non troppo, andante moderato, allegro giocoso y allegro enérgico e appassionato, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la conducción de su titular, el maestro Lanfranco Marcelletti. En este programa, que finaliza el sexto Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa, dedicado a este compositor alemán genial. Y antes de irnos, mandamos un saludo cariñoso a Susana Fernández, quien nos comenta: indiscutible, genial violinista, gracias por la transmisión, excelente como siempre. También nos dice: disfrutando del concierto de la Sinfónica de Jalapa a través de su excelente transmisión. Saludos, muchas gracias a Susana Fernández, que es una asidua oyente de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Y también mandamos un saludo cariñoso a Enrique Salmerón Córdoba, maestro guitarrista que siempre nos escucha y nos da comentarios oportunos. Y por supuesto a Alejandra Serena, Alejandra Serena, quien también es asiduo oyente de esta transmisión de la Sinfónica de Jalapa, y a toda la audiencia que no nos escribe, pero seguramente nos escucha como todos los viernes en esta transmisión especial de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, sobre todo en este